Yo puedo recurrir a las redes y yo me voy por redes, para sexual, trabajo, lo que sea. La cosa es que cuando llegan allá tienen unas condiciones que uno no espera, y es que les retienen pasaporte, les retienen todo para dejarlo. Entonces ahí es cuando se vuelve problemático. Porque en jóvenes específicamente, los trabajos que se han hecho son más, los jóvenes son los que se quedan, el papá es el que se va, la mamá, y cómo es el comportamiento de los jóvenes acá. Cuando los jóvenes quieren irse es porque el papá les ha prometido que termine el bachillerato y me los llevo. Sí. Ese es el índice más alto. Entonces, tú ves todos los que sean hijos de gente migrante, siempre los vas a encontrar. Es que me toca terminar la carrera, o es que me toca terminar, porque mi mamá me dijo que si yo lo terminaba me llevo, me voy. Mi papá me dijo que me llevaba, mi mamá me dijo que me llevaba, y eso empieza con un afán. Y entonces es toda esa problemática. Pero no es tanto el hecho de que yo te encuentro a ti y tú me dices, es que estoy haciendo papeles porque me quiero ir. Encuentra más uno que son las cabezas de la familia, las que están por problemas económicos, por problemas sobre todo económicos y de falta de empleo, las que están migrando. Pero son los que llevan el sostenimiento del hogar. Los que llevan el sostenimiento del hogar son los que están queriendo irse porque no tienen aquí forma de sostener el hogar. Inclusive están aprovechando ahorita los 3 meses de la visa Schengen para irse y quedarse. Entonces el problema no es tanto que el joven que uno vea, que los estudios sean, que tú me quiero ir, pues si yo me voy, no tanto, porque todavía se sostiene. Pero sí, cuando su mamá y su papá viven allá, su sueño es, mi mamá si termino el bachillerato acá, me lleva, o mi mamá si termino la universidad, me lleva, o mi papá, ¿sí? Pero que uno encuentre así, lo encuentra más en trata, cosas más obligadas, o cosas que definitivamente hay niñas y jóvenes que saben que van a ganarse una muy buena plata estando en la vida sexual, en lo que sea, sí, hacen todo y hacen todo por exacto, que está dispuesta, yo me voy y yo voy a asumir las consecuencias de lo que sea. Y sí, lógicamente hay casos de personas, por ejemplo, en Estados Unidos, que sabe uno que se van a lo que se llamaba aquí prepago allá, y uno las ve, porque nosotros hemos tenido seguimiento de unas, y uno las ve inclusive en Facebook, todo, no, están felices y todo, porque están ganando plata, y tú hablas con ellas y dicen, sí, pero hasta los 35, 40 mi cuerpo aguantará, pero yo ya he ahorrado, yo ya tengo, yo ya estoy mandando, yo ya estoy, es decir, su vida giró alrededor de eso, pero también están conscientes de que llegan a un punto en que pues lógicamente su cuerpo hasta ahí dio, sí. Y simplemente ya han hecho un capital, digámoslo así, para eso. Y ahorita la problemática más grande que hay es la del retornado, porque están retornando de todas partes, y sobre todo Venezuela se está llenando. Y Eje Cafetero, tenemos un problema gravísimo con Eje Cafetero, porque el Eje Cafetero, por su número, por ejemplo, Risaralda, a proporción del número de habitantes que tiene Risaralda, es muy alto el número de migrantes. Estamos casi en el 30% de migración, pero es por número de habitantes, por eso ocupamos el primer lugar, pero versus número de habitantes. Uh-huh. Porque la gente siempre dice, uy, Pereira, Risaralda es el que más tiene migración y está en primer lugar. Ojo, pero es por número de habitantes. Porque sí, si fuera por otra cosa, gana Bogotá, gana los Santanderes, claro, gana en otra. Pero por número de habitantes sí estamos en un porcentaje muy alto de la gente que se quiere ir, pues que le toca irse, por sobre todo por cosas laborales. Y otros porque yo siento que hay mucha gente aquí en el Eje Cafetero que inventó problemas de persecuciones, de cosas. Y ¿inventó? Y también eso armaron todo, hasta la noticia periodística y de todo. Porque para poder seguir. Para poder seguir. De que estaban siendo amenazados, de que no sé qué. Y soy gente experta que te hace la página del periódico. Y como no le pedían, era la página del periódico donde de verdad salía, o como unos soportes a eso. Entonces, dice, no, bueno. ¿Tú crees que, digamos, como el Estado o algo así, se preocupa por esas migraciones o no? ¿No les interesa? Mire, hay un problema. Nosotros, el último coloquio que tuvimos aquí era eso, era situación del migrante en esos otros países y el papel del Estado que estaba haciendo. Aquí hay una senadora del MIRA, que ella se hace llamar la senadora de los migrantes, pero tampoco es que haya hecho mucho. Ella iba a venir y ya no pudo venir, porque es que en el estado, aquí en Colombia, a pesar de que la ley diga algunas cosas, es muy complicado que el migrante consiga en los consulados y en las cancillerías de los países donde está ayuda. Sí. Es mejor dicho, ir allá, ellos prefieren ni siquiera ir porque sienten que es más la misma Colombia que los van a volver a devolver, a que mejor no van. Entonces la gente que ha logrado hacer, hay una plataforma que se llama Encanto Colombia, si tú la quieres ver, es www.encantocolombia.com, creo, sí. Esa plataforma la crea una persona, él vino al coloquio, con el fin de que entonces entre los mismos migrantes se ayuden. Entonces te vas, llegaste y tuviste un problema y no tienes dónde quedarte y no sé qué cosa, entonces que esa red sirva para que otro migrante te diga, ven, por esta noche aunque sea yo te ayudo, o entre todos ven que allí necesitan también otro albañil, otra aseadora, otro trabajo, ven que nosotros te vamos a buscar puesto, que no sé qué. Más armaron una red entre ellos y es mundial, es decir, hay de Dubai, de la India, de ahí hay un montón de cosas de gente, y la plataforma les está manteniendo música colombiana, les mantiene recetas colombianas, les mantiene las noticias colombianas, es decir, los tiene como actualizados y al día y de todo. La plataforma se lanzó aquí el día del coloquio y se lanza el 29 de abril en París también, que eso lo patrocina la universidad y la maestría también en París, entonces allá estamos en esa parte. Y entonces es más desde los mismos migrantes que están armando redes de ayuda que el Estado se preocupa. El Estado hace la ley. Pero de aquí a que se cumpla la ley. Y la ley dice protección en determinados casos, en otros casos no es protección. Al revés, es ojo que usted tiene que irse, pero bien, no sé qué, no sé cuánto, y pues si uno lo conoce, la gente no se va bien. La gente está hipotecando aquí las casas para irse, la gente está pagando para que le den los papeles, la gente está llegando allá y es, por ejemplo, en Francia, según lo que nos enterábamos, el piso séptimo en Francia, el del conserje, es el del todo. Viven 20, viven hacinados ahí y uno cuida, pero viven, entonces se habla del migrante del séptimo piso. Cuando aquí lo dijeron en la conferencia, nos tocó levantar la mano y decir que no lo explicaran, porque no tengan un séptimo piso, pues aquí tienen un séptimo piso y es que tienen plata. Y es que tienen plata. Entonces uno como que no sabe los términos. Cuando ella explica que no, que el séptimo piso es como aquí decir el cuartico del que cuida o del que hace, el séptimo piso allá es eso, y está así lleno de migrantes en París. Todos los séptimos pisos están muy, muy llenos de migrantes porque no son capaces, si quieren mandar plata a Colombia, no son capaces de decir que viven solitos en un apartamento. Entonces ese es el lío.